supuestamente Rocío. Vamos a hacer una declaración acá para todos los muchachos. Supuestamente Rocío, los hombres le vivimos mintiendo, ¿puede ser? Él quiere decir que los hombres son todos unos mentirosos. Que levante la mano esta tarde el hombre fiel. Que levante la mano bien arriba, mirá Rocío. Que levante la mano la chica que dice que yo tengo razón, que los hombres son todos unos mentirosos. Bueno, me ganaste, Rocío. Te gané. Me ganaste. Mandale cumbia nomás. Y las palmas arriba, arriba, arriba. Todo malentando con las manos arriba. Y suena rock, sí, oh, Dios. Se titula, hey, la otra. Y esto dice así, escucha. Nos vamos, están aburridos, están cansados, cortámonos más.